El plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresa a sanmartin.gov.ar o comunícate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. SEOCA, Mercantiles de Zona Oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Brasil, colectora este 1493, kilómetro 30 Panamericana, salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba nadirargentina.com. Para sus productos Nadir, cristales para bazar. ¿Todavía no jugaste en spingol.com? Spingol es el sitio de apuestas 100% argentino. Apostá a todo el básquet y mucho más. Entrá ya en www.spingol.com y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingol.com. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. No se mueva. No se mueva. Ya viene Turismo Carretera. Turismo Carretera. Con la conducción de Osvaldo Tarafa. de este día martes, estamos acá con Noelia, con Jessica, con María, con Santiago, con el hombre invisible que hoy tuvo bastante protagonismo, Franco Magistri, el hombre que invita a gente a su hogar. Selen Zafar, ¿cómo te va? Buen día, Santiago Ortega y quien te habla te saludan, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bien, acá en Comodoro, recién llegado. Recién llegaron, volaron ¿a qué hora volaron? A las 9. A las 9, sí, así es. Está bien, está bien. ¿Trabajás en aerolíneas vos, Fabi? No, pero uno conoce más o menos los horarios de los vuelos ya, con tanto tiempo. De memoria los conoce yo. Y de memoria, sí, de memoria, de memoria. Selen Zafar es el tipo que vos llegás pulcro a la cancha y te y estás haciendo una nota, pasa por atrás, tenés que estar cuidando y mirándolo y te despeina todo y te tira los auriculares y vos en ese momento estás al aire. No sé de qué te reís. Es muy gracioso. Sí, claro, para vos es muy gracioso. El otro día de repente, ¿dónde fue? En Hispanoamericano, de repente tenía una vincha adelante, que era el auricular, y todos los pelos parados para adelante. Quedó bárbaro eso, ¿eh? Quedó. Te agradezco bien, mucho, Selen. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás San Lorenzo, Selen? Bien, bien, estamos bien, estamos bien. Venimos de tres partidos buenos en el arranque de la liga, así que estamos contentos por el inicio. Sí, y en lo personal, ¿cómo te sentís con este nuevo rol que tenés en un equipo diferente, con Guillermo Díaz compartiendo la posición? Por ahí te vi haciendo algunos trabajos especiales, aprovechando por ahí que reparten más los minutos que los que vos tenías por ahí en obras sanitarias y trabajando en algunas cuestiones que seguramente a la larga te van a dar un mejor rédito, ¿no? Seguro, seguro. En una liga tan larga, con 56 partidos, tener un equipo largo y no desgastarte por ahí con tantos minutos encima te permite hacer otras cosas también y mejorar en algunos otros aspectos. Me siento bien con el rol, estoy contento, es un equipo muy largo, pero que somos todos los jugadores importantes y de la forma en que estamos jugando, pasándonos la pelota y generando muchas variantes ofensivas, todos estamos contentos y bueno, ojalá que sigamos así de esta manera siempre. Apelo a tu sinceridad, el jugador, apelo a tu sinceridad, te lo vuelvo a repetir, el jugador, ¿le gusta repartir los minutos, la verdad, o prefiere jugar o tiene ganas de jugar 30 minutos? No, vos me preguntás a mí, no le gusta a ninguno, creo, repartir los minutos. Pero es importante, porque uno no se da cuenta, juegas 30, 35 minutos y cuando llegas al final del partido estás desgastado o no rendís lo mismo, o tampoco podés jugar a una intensidad muy muy alta. Y nosotros los tres primeros partidos, una de las virtudes que tuvimos fue esa, ¿no? Que tuvimos muchísima intensidad, que defendimos duro, que nos permitió correr. Y tenemos que hacer valer eso. Como tenemos un equipo largo, podemos jugar a una intensidad que por ahí otros equipos que no lo tengan no van a poder. esto recién comienza, pero los tres partidos ganaron por más de 20 puntos y todos lo dan como favorito. ¿Cómo se lleva esa presión? No, son tres partidos nada más. Hay que ver cómo transcurre después en unos meses la liga. Nosotros más que nada por la diferencia que sacamos en los primeros partidos, estamos contentos por la forma que lo hicimos, porque tenemos buen equipo, pero defendimos fuerte, pudimos agregarle variantes ofensivas al equipo nuestro, que con el hecho de defender podés correr, nos pasamos bien la pelota. Entonces estamos más contentos por la forma en que jugamos los partidos que por la diferencia que sacamos. La forma que lo juegan durante el trámite, decís vos. Claro, porque estamos siendo muy intensos, estamos ubicándonos bien en la cancha, pasándonos la pelota, siendo solidarios. Entonces, eso después, bueno, hace que si un día la metiste, saques una diferencia como la que sacamos nosotros, pero el día que no la, como que no estemos finos con el aro, si nosotros jugamos de esta forma, vamos a ganar más partidos igual. Seguro. Y sienten presión, porque todo el mundo habla, inclusive ustedes también son conscientes de que tienen 9 jugadores que puede jugar, los 9 jugadores titulares en cualquier equipo de punta de la Argentina. Y sienten esa presión de tener que salir a ganar. Por eso los vi un poquito nerviosos en el arranque contra Hispano, después que pasaron esos primeros minutos de nervio, pudieron dominar el partido. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, la presión está, pero no tiene que ser negativa, ¿no? Tenemos que disfrutar un poco de esa presión, de que somos un buen equipo, de que muchos esperan que nos vaya bien, y nosotros también esperamos que nos vaya bien. Entonces tenemos que disfrutar de esa presión y tratar de seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo hasta ahora. Mañana se va a dar la particularidad de que juegan su último partido de liga antes de el viaje a Toronto, digo. ¿Cómo afrontan eso? Sí, tenemos que poner la cabeza solamente en el partido de mañana, tratar de jugar como lo venimos haciendo, y después de eso recién pondremos la cabeza en el viaje que tenemos, no a Toronto, pero nos queda un partido, nos queda un partido difícil, porque Comodoro es un equipo que los últimos años viene jugando bien, y que más allá de que cambió un poco el equipo, sigue teniendo el mismo entrenador y muchos jugadores, entonces se hacen fuerte de local también, siempre. Entonces va a ser un partido difícil. Y sacándote de la liga, bueno, faltan 10 días, ni no más ni menos. Echar, ¿ya lo querés echar de la liga? No lo eché de la liga, dejalo jugar. Te quiere echar de la liga, Santiago. Decía, faltando nada más que 10 días para el partido contra Toronto. Bueno, ¿qué significa jugar contra ellos? Y va a ser una experiencia muy linda, que es para disfrutar. Para aprender, ¿no? Para disfrutarla más que nada, porque es algo histórico. Nos toca estar a nosotros en el primer partido que se juegue un equipo de liga contra uno de NBA, y la verdad que es algo muy lindo. Así que vamos a tratar de disfrutarlo y también de aprender y de tomarlo como una experiencia positiva. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo ve las dos conferencias? Independientemente de que recién arranca, independientemente de que todo se empareja después, o que empiezan los cruces y ahí recién vamos a tener un parámetro de cómo está una conferencia y la otra, imagino que ya tipos que están vinculados con lo que es el básquetbol han charlado de una conferencia y de la otra, ¿no? ¿Cómo ves la del norte y cómo ves la sur? Sí, la verdad es que es muy temprano todavía para sacar conclusiones. Hay equipos en la zona norte que se han armado muy bien y que tienen buen equipo, pero por ejemplo nadie pensaba que Atenas iba a tener el arranque que tuvo perdiendo 4 partidos, y tampoco nadie iba a pensar que Chau iba a ganar los primeros 3 partidos. Estamos de acuerdo. Y se ponga así. Entonces para mí tiene que pasar un tiempito más y ver cómo siguen estando los equipos. Muchos equipos se han armado bien, pero después depende cómo va el correr de la liga, ¿no? Y en la zona sur lo mismo. Tenemos que esperar a ver un par de partidos más y ver realmente quién está para pelear arriba y quién va a pelear abajo. ¿Tienen la obligación de salir campeón, de repetir el título? Si la obligación, no sé si es la obligación, pero es lo que todos queremos y es para lo que nos armamos. Nosotros vamos a buscar eso porque nuestro objetivo es ese. Entonces tenemos que tratar de hacer las cosas bien en una liga que es muy larga, y tratar de llegar de la mejor manera, sin olvidarnos que nosotros también tenemos este año Liga de las Américas y es muy importante para nosotros y para el club. Don Celén Zafar, le agradezco mucho el contacto, le agradecemos todos mucho el contacto, ojalá que tengan una buena estadía ahí, que hagan un buen partido y bueno, nos estamos encontrando. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos y ya te voy a encontrar de vuelta en alguna cancha haciendo una nota en vivo. Ah, qué chistoso que sos, Qué chistoso que sos. Bueno, listo, quedamos así. Te mando un abrazo. Un abrazo, chao. Celén Zafar, el escolta de San Lorenzo, que, bueno, nos contaba acerca, lo he visto trabajar a Celén.